Él te bendice también en este momento, en esta noche, en este tiempo, un tiempo precioso también que estamos teniendo. La iglesia está siendo desafiada, ¿no es cierto? Y nosotros como parte de esta comunidad, personalmente, individualmente, somos desafiados. Así que el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, a lo largo de los tiempos, siempre ha estado expuesta a estos desafíos, ¿no es cierto? Y la iglesia, aún desde su vulnerabilidad y aún desde sus debilidades, Dios supo manifestarse por encima de ello y poder utilizar a su pueblo para seguir extendiendo su reino y bendiciendo a muchas más personas a lo largo de todos los siglos. Mire, en las últimas décadas alrededor del mundo ha habido el mayor número de personas que entregó su vida a Cristo y ahora le sigue a Él, que en el resto de todos los siglos desde que Él ascendiera a los cielos nuevamente. Así que en las últimas décadas, si quiere usted, en el último siglo, ha habido un número de personas, el mayor número de personas, que lo conocieron a Él y que entonces tomaron esta decisión voluntaria, pero preciosa, inigualable, decir, yo quiero estar en Él, yo quiero que mi vida esté en Él, en esos brazos, y me comprometo a seguirlo a Él, a seguir sus enseñanzas, vivir conforme a lo que Él propone, porque no hay cosa mejor que lo que Dios tiene para mi vida. Y eso es lo que ha estado reconociendo una enorme cantidad de personas alrededor de todo el planeta. Y en nuestro país también eso se percibe cada vez en mayor proporción y en mayor número. Por supuesto, esto debe seguir aumentando. No es para que solo nos gocemos, nos alegremos, digamos, qué bárbaro, sino para que nosotros sepamos que estamos confrontados a este desafío también, que es el desafío de la evangelización. Porque de otra manera esas personas no hubiesen conocido al Señor si no hubiese habido creyentes, cristianos, que se los hubiesen dado a conocer. Así que también nos toca a nosotros, ahora que estamos en Cristo, aceptar este desafío y cumplir con este desafío, que es el evangelizar a otros. Ah, qué bueno, mi vida ya está en Él. Ahora yo percibo y experimento ese amor, esa gracia, esas bendiciones, ese sostén, esa fortaleza. Lo percibo, lo puedo experimentar, es real. Pero no me puedo quedar solo en esa experiencia individual y personal, casi egoístamente. Si realmente estoy experimentando esto que es de Dios, entonces también eso se traduce en que yo debo tener pasión y compasión por aquellos que no tienen esta experiencia y están a mi alrededor. Ni siquiera tengo que ir a China, a Rusia, a África, a buscar a la gente que no sabe de esto. No, usted lo tiene y yo también los tenemos a nuestro alrededor cotidianamente, diariamente. Muchos de ellos y están en esa situación. Están en necesidad, están en oscuridad, están en esclavizados, están atados, clamando, buscando a gritos, ayuda, socorro, ¿quién me puede atender? Y nosotros no, nuestro corazón ha sido cambiado y transformado. Ya no hay más egoísmo en nuestro corazón, ya no miramos por lo nuestro solamente. Y una manera de demostrar ese amor con el cual Dios nos ama es amando a los demás, amando al prójimo, y entonces presentándoles a Cristo como aquel que efectivamente cambia y transforma la vida, como aquel que tiene el poder para romper esas cadenas y traernos a libertad, rescatarnos de la oscuridad más densa, de la profundidad más profunda. Él tiene el poder supremo. No hay nadie que tenga el poder de nuestro Dios. Y entonces poder rescatar y restaurar a esa persona, y quizás junto con ella a su familia, o su matrimonio, sus niños. Así que es maravilloso, es tremendo lo que puede ocurrir. Toda vez que usted y yo tomamos conciencia de este desafío que tenemos, déjeme compartirle un poquito de esto en esta noche, con el propósito de animarle y de alentarle. Quizá usted ya lo está haciendo y yo le bendigo en el nombre del Señor y siga disfrutando de eso, porque eso también trae bendición, porque es una manera de obedecer a Dios. Y obedecer a Dios siempre derrama bendición en nosotros. Y si usted no lo estaba haciendo, no sabía, no lo pensó, yo lo quiero compartir hoy para alentarlo y animarlo, y también le quiero bendecir para que a partir de hoy, esta noche, mañana y diariamente esté atento a toda oportunidad que está allí delante suyo ni siquiera hay que esperarlas, buscarlas. Están allí, es muy sencillo, usted lo va a ver. Y a medida que usted se anime y tome estos primeros pasos, lo va a disfrutar de una manera que después va a decir, ¿cómo yo me lo estaba perdiendo? Y usted va a tener enorme bendición y va a ser de enorme bendición también a muchos otros. Déjeme compartir un pasaje, un texto que está en el libro de los Hechos. Y bueno, el libro de los Hechos trata acerca de cómo vivía la iglesia primitiva, la primera iglesia, aquellos primeros cristianos, ¿no es cierto? Que habían reconocido a Jesús como el Hijo de Dios y creyeron en Él, se arrepintieron de sus pecados y se comprometieron a seguirlo. Y entonces eso se manifestó en que Jesús, al momento de ascender, les dio este último resumen de sus enseñanzas. Él estuvo como 3 años y pico ministrando y enseñando, y entonces Él les dijo allí lo más importante que resume toda su enseñanza. Él le dijo a ese puñado de discípulos que ya lo venían siguiendo, les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿cómo? Si vos te vas, ¿cómo que estás con nosotros? Sí, yo me voy, pero no los voy a dejar solos, va a estar con ustedes el Espíritu Santo que viene a partir del momento en que yo regrese. Así que esperen que venga ahora el Espíritu Santo, inmediatamente va a venir, van a ser llenos del Espíritu Santo y comiencen a predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura, en todo lugar y en todo momento. Y ascendió, los bendijo, ascendió. ¿Y ellos qué hicieron? Estaban expectantes para que viniera el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, pocas horas después, vino allí en Pentecostés, fue derramado, recibieron el Espíritu Santo, ¿y qué hicieron? Y comenzaron a salir a predicar de Cristo. ¿A dónde? ¿A qué lugares fueron? ¿Se tomaron un barco, un avión? ¿Se fueron a...? No, ahí en sus propias ciudades, pueblos, en sus vecinos, en sus vecindarios, en los comercios, en los lugares de trabajo, en los lugares de siembra, en el campo, en la ciudad, allí donde estaban, anunciaban a Cristo. Así que esto es evangelizar. Lo vamos a estar desarrollando también. Entonces, en este libro se nos menciona, al menos en este, permanentemente está dando cuenta de esto también el libro de los Hechos, pero estos versículos pude encontrar que resumen precisamente lo que Dios quiere en esta noche volver a recordarnos o enseñarnos, en todo caso, a manera de estimularnos para poder seguir haciendo esta obra en su nombre. Dice de esta manera, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Habían sido esparcidos en esta oportunidad porque previo a esto habían apedreado a Esteban, un fiel discípulo del Señor, y con todo lo que era la persecución del apóstol Pablo, que todavía no era el apóstol Pablo, era Saulo, que ya saben, perseguía a los cristianos, los buscaba para encarcelarlos, matarlos. Bueno, en todo ello, mucha gente vio cómo apedreaban a Esteban, ¿no es cierto? Entre ellos Pablo. Pero producto de eso, y muchos cristianos fueron esparcidos, buscaron refugio, bueno, cuidarse a sí mismos de todo esto, y salían de aquel lugar. ¿Y a dónde iban? Iban por todas partes. Pero fíjese qué interesante, porque aún en esas circunstancias iban anunciando el Evangelio. No importa la razón ni la circunstancia que ellos estaban viviendo, y no era nada fácil, pero iban al mismo tiempo anunciando el Evangelio. Entonces, iban todos. Entonces Felipe, ahora uno en particular, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿qué hacía? Les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Qué bueno poder percibir que en la ciudad en la cual uno está hay gran gozo. ¿Usted percibe gran gozo en Florencio Varela? Si no lo hay todavía, allí está nuestro desafío. Ese es nuestro desafío, traer gozo del cielo a la vida de las personas que viven aquí en Varela. Pero cuando creyeron a Felipe, creyeron a Felipe, en realidad creyeron al mensaje que daba Felipe. ¿Cuál era? El del Evangelio de Cristo. Creyeron que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Personas que ahora se convierten en discípulos de Cristo. Y dicen, claro, yo quiero seguir a este que me libró de las ataduras de los demonios que me tenían atormentado, a mí, o a mi hijo, o a mi esposo. Yo quiero seguir, yo comprometo mi vida para este que está haciendo esto. Y otros dirían, yo quiero seguir a ese del cual me hablas y que tiene el poder para sanarme. Él me sanó de esta enfermedad incurable. Yo quiero seguirlo a ese, me comprometo a seguirlo. Lo cual ya era sabido que significaba también que esa persona iba a comenzar a divulgar lo mismo. Conocí a alguien, me lo presentaron, se llama Cristo. Y Él cambió y transformó mi vida. Así que a medida que otros iban recibiendo esta bendición, la iban compartiendo con otros. Y eso es evangelizar, es hablar de Cristo, es anunciar esta salvación, este poder, esta oportunidad. Eso es evangelizar y hacerlo en estos términos. Se da cuenta que la gente rápidamente, a poco que ya había recibido esta bendición y se había comprometido con Jesús, ya inmediatamente estaba hablando de Él. Por lo cual no fueron a ningún seminario teológico ni un instituto bíblico. Había una experiencia tan profunda que casi no podían dejar de hablar a los demás. Y si los demás los conocían y los veían ahora, decían, pero escúchame, si yo te vi la semana pasada, vos estabas ahí paralizado, vos estabas atormentado por los demonios, ¿cómo que ahora estás así? Y entonces ellos no decían, bueno, sí, no sé qué pasó. No. No, bueno, que un día te voy a contar. ¡No! Era la oportunidad. Vio que no hay que esperar oportunidades, están ahí. Ese era el momento para decirle, te voy a contar ahora porque eso mismo puede pasar en tu vida. Conocí a alguien que hizo esto en mí. No hubo nunca nadie que me prestara atención ni pudiera hacerlo. Solo Él. Así que yo, por gratitud, por gozo y porque no hay nadie como Él, yo le consagré mi vida a Él. Y entonces es la manera de anunciarlo al otro. ¿Y vos cómo estás? Y yo con, viste, en casa, con mi esposa, mi esposo, nada más o menos. Tenés que conocer a Cristo. En ningún otro hay salvación. Pero no solo porque reflote tu matrimonio, sino que es para toda la vida. Es toda la vida. Es toda la vida. En Samaria llegó a haber gran gozo. ¿Por qué había gran gozo en aquella ciudad? Primero, era un gozo que era visible, por eso lo escribieron los autores bíblicos, ¿no es cierto? ¿Por qué había gran gozo en aquella ciudad? Porque Dios estaba obrando con poder y muchos eran salvos y transformados, por eso estaban gozosos. ¿Pero por qué se manifestó de esta manera el poder de Dios? Porque Felipe evangelizaba. Si Felipe no hubiese evangelizado, no hubiese habido revelación del poder de Dios ni de su palabra. No había, manifestaciones de sanidades, de liberación, de milagros. Y no hubiese habido salvación en las personas porque no hubiesen tenido en quién creer. Si no hubiese estado Felipe para anunciar que Cristo es el Hijo de Dios y tiene este propósito, cambiar y transformar tu vida, y nadie hubiese creído y seguido a Cristo. Fue porque Felipe evangelizó. Cuando evangelizamos, usted y yo todos, Dios revela su poder siempre. Y muchos son alcanzados con salvación y vida eterna. Dije muchos, no todos. Algunos rechazarán. Pero muchos aceptarán. Entonces, cuando esto ocurre, todo va siendo transformado. En primer lugar, es transformada una vida. Pero luego eso se lleva al hogar donde esa persona vive. Así que se manifiesta en el hogar, en el matrimonio, en la familia. Y luego en el vecindario. Y luego en el barrio. Y luego en la ciudad. Y así sucesivamente. Todo es transformado y los valores del reino de Dios prevalecen sobre toda la ciudad. Por eso había gozo. Ahora piensa en Florencio Varela. O en Quilmes, tenemos algunos que representan a Quilmes, ¿no? ¿Viven en Quilmes? Excelente. Y otros en Solano, Almirante Brón, alguno. ¿Quién más? Berazategui, tenemos también. Bueno, excelente, buenísimo. Allí donde estás, pensá en tu ciudad, en tu barrio, en tu pueblo. Imagínate que la inseguridad es mínima. Que prácticamente todos tienen trabajo y ganan lo que corresponde. Imagínate que la tasa de suicidios casi no existe en tu ciudad. Que el número de abortos cae estrepitosamente casi hasta desaparecer. Que los traficantes no tienen a quién vender droga y deben irse en tu ciudad. Que la violencia desaparece. Que los bingos y casas de juego tienen que cerrar porque no hay quien vaya allí. Que las grietas se cierran y dan lugar a la paz y la armonía entre las personas. Que se imparte justicia, pero de manera justa. Que emergen el respeto, la responsabilidad y la verdadera amistad. Entre otras cosas, suficiente, ¿no es cierto? ¿Te podés imaginar tu ciudad así? ¿Tu barrio así? ¿Es esto una utopía? ¿Es esto un imposible, inexistente, una ilusión mental? ¿Es esto ciencia ficción? No sé cuál es tu respuesta, vos sabrás. Yo me voy a aferrar a lo que encuentro en la palabra de Dios. Y yo digo, sí, es posible. ¿Cómo que no es posible? Sí, es posible. Sí, es posible. Y yo tengo mucho que ver, y todos como iglesia tenemos que ver, aunque si se va a hacer posible o no. Está claro que esto no va a acontecer nunca por ningún partido político, sea el que fuera. Está claro que esto nunca va a acontecer ni por un determinado gobernante, ni importa el que sea. Esto no va a acontecer ni va a suceder en nuestra ciudad nunca por ninguna ley que lo determine así a partir de ahora. No, no, tampoco es por una ley. Y déjeme agregarle por las dudas. Tampoco se debe a ninguna religión, porque no es una cuestión de religión. Se trata de si Dios es Señor de tu vida y si Él vive en ti. Y si los valores del reino se manifiestan en tu vida y a través de tu vida hacia todos los demás, y si usted y yo entonces estamos evangelizando a otros, ¿cómo que no va a ser posible? Así que este es nuestro desafío. Va a ser posible en la medida en que muchas más personas sean alcanzadas por otros cristianos para hacerles saber que hay perdón de pecados, que hay rompimiento de cadenas, que hay liberación de demonios, que hay sanidad completa, total, que hay un amor, una misericordia y una gracia en Jesucristo, en Dios, que está esperando solo que esa persona abra su corazón y le diga, yo también lo deseo para mí. Así que acá está mi vida. Te pido perdón por mis pecados y acepto el regalo de la salvación y de la vida eterna que me estás dando. ¿Qué es evangelizar? ¿Qué es evangelizar? Es sencillo, es presentar el evangelio. ¿De qué hablaba Felipe? ¿De qué hablaban los que iban siendo esparcidos? Del evangelio. Son buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas son buenas noticias. Es un mensaje esperanzador, lo que todos quieren escuchar, algo que, de lo cual poder creer y que se haga realidad, no que sea un relato, otro relato, además de los miles de relatos que andan dando vueltas por ahí. No, es una propuesta genuina, real, y es más, queda evidenciada en tu propia vida. Entonces la persona dice, ¿pero será o no será? Mira mi vida. ¿O querés que te cuente? Yo también estaba en el barro, yo también estaba sufriendo, yo también estaba esclavo de ese pecado, yo también. Pero Él me vino a buscar y me rescató porque yo confié en Él, así que fíjate ahora cómo Él me bendijo. Nada merecía de Él, ni merezco, pero así me amó y me ama y yo acepté eso, entonces cambié mi vida y la transformé por completo cuando se la entregué a Él. Es presentar buenas nuevas de salvación. El Evangelio es el Evangelio de Cristo. Así que cuando anunciamos el Evangelio, lo anunciamos a Cristo, hablamos de Él. Está bueno hablar de la iglesia, qué linda, qué bárbaro, qué bien que la pasamos. Está bueno, pero eso no lo va a salvar. ¿Se da cuenta por qué le digo no es una religión? No, no, venís, si vos venís todos los días, te vas al cielo. No, no es así. No es religión. Mirá, si vos te haces la señal de la cruz. No, no es así. ¿Entiende? Por eso decimos, hay que anunciar a Cristo. La gente se tiene que encontrar con Él. Así que al anunciar y predicar el Evangelio, anunciamos y predicamos a Cristo. ¿Quién es Él? Es el Hijo de Dios, ¿viste? Cuando celebramos Navidad, celebramos su nacimiento, ¿viste? Semana Santa, ahí celebramos que Él murió, ¿viste? La pasión y que también resucitó. Y ¿entiendes? La gente enseguida va a saber de quién usted le está hablando. Pero además es hablar de cuál ha sido su obra, por qué y para qué, para quién murió y resucitó. Este es presentar el Evangelio, sencillo, puntual. Y es un anuncio tanto como una apelación. Es decir, tiene que haber un momento en el cual usted le tiene que preguntar a la persona, ¿vos querés recibir a este Cristo? ¿Vos querés aceptar este regalo que Dios te hace? ¿Vos querés entablar este vínculo con el Padre a través de Cristo? ¿Vos querés arrepentirte de tus pecados? ¿Vos querés una vida diferente? ¿Vos querés tomar ahora esa decisión? Eso es lo que hay que preguntar. Allí se está completando el ciclo de la evangelización. No, no, pero ¿cómo? Y si no se salva, esa persona fue evangelizada y lo hizo usted. La persona, claro que tiene oportunidad para rechazar como para aceptar. Tiene libertad, Dios nos creó así. Pero esa persona nunca se podría presentar delante del trono de juicio de Dios para decir, no, yo nunca supe nada. Él va a decir, no, no, espera, mira, acá Juan, María, José, Pedro te dijeron. Y vos dijiste, no, no, yo no quiero aceptar, no quiero, acá está, viste. Pero cuidado, porque esa persona podría ir y decir, no, nunca nadie me dijo. ¿Y cómo? Si yo mandé a Juan, a Pedro, a María para decirte, a ver, para. Ah, ¿cómo? Ah, no. Entonces me va a llamar a mí. Es decir, yo te puse al lado de esta persona para que vos le hables de mí. Nunca lo hiciste. Así que hay un anuncio y una apelación, una invitación. ¿Querés tomar ahora esta decisión? Evangelizar no es un verbo pasivo. No es quedarnos a la espera de si alguien tiene gana, intención, deseo de saber algo acerca de Dios o de cómo ser salvo. No, no, es un verbo activo, por lo cual hay que tomar siempre iniciativa. Jesús dijo, vayan. Los discípulos que hacían, iban. Aun cuando eran esparcidos, iban por todos lados. Y si no eran esparcidos, iban por la ciudad, iban por los negocios, iban. Iban anunciando el Evangelio de Cristo y predicando a Cristo. ¿Qué dice el Evangelio en definitiva, para resumirlo? Y dice esto, que todos somos pecadores, que estamos sin relación con Dios y por tanto condenados a sufrir las consecuencias de eso, que Jesús es el único camino, la única respuesta, la única puerta para poder salir de esa situación de condenación. Que todos los que desean hacerlo deben arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús y en lo que Él hizo en nuestro lugar por nosotros. Sencillo. Ese se lo podemos grabar fácilmente. Y luego, recuerde la apelación. Ahora que sabes esto, ¿vas a querer tomar una decisión? ¿Vas a querer ahora arrepentirte de tus pecados? ¿Vas a querer ahora aceptar este regalo? Lo que tenemos que tener en cuenta a este momento es no pensar en usar una terminología que a veces ni nosotros mismos entendemos. Nosotros. Es sencillo, es así como lo estamos expresando en este mismo momento también. Y que lo podemos hacer de maneras diferentes. nos necesitamos adoptar como una postura de santidad, ¿no es cierto? Una cosa así, no, ahora pará que te... Uy, Dios. No, así. Naturalmente, espontáneamente, no hay ninguna manera o postura única para poder llevarlo a cabo. Como lo hizo Jesús. Tenemos el relato en los evangelios que nos muestran a Jesús cómo lo hacía Él. Él lo hacía con toda naturalidad. Che, estoy muerto de sed. Muchacho, voy a ver si encuentro algo para tomar por acá. Y de tanto que iban recorriendo los lugares, y va y se acerca al pozo del pueblo, el pozo de agua. Y al acercarse ve que hay una mujer y dice, ¿no me darías un vaso de agua? Y entonces la mujer dice, no, ¿cómo vos me pedís agua a mí? Y ahí se entabla como un diálogo, un vínculo. ¿Entiende? Y terminó Jesús anunciándole a la mujer quién era él y por qué venía. Y, ¿entiende? Naturalmente. Dependiendo de las circunstancias y de las personas, uno puede extenderse más o extenderse menos. ¿Cuánto tiempo tengo? Hay mucho tiempo. Voy a tener cuántas horas, cuántos minutos, cuántos segundos. A veces hay muy poco tiempo. Entonces hay que estar preparado para... ir a lo que hay que es lo más trascendente e importante en ese momento. ¿Qué situación está viviendo la persona? ¿La conozco, la sé, me la está compartiendo, me la está confesando? La verdad que yo no sé, pero esta persona que iba sentada al lado mío en el tren, en el colectivo, y teníamos como media hora de viaje, de pronto empezó a contarme, por cualquier circunstancia que pasó, me empezó a contar de todos sus problemas y sus dificultades. ¿Y por qué te crees que ocurre eso? No te quepa duda de que Dios te hizo sentar en ese asiento, en ese colectivo, que fue el que vos tomaste en un horario distinto. No hay casualidades. Dios te puso al lado de esa persona para usarte, para que vos abras tu boca y tu corazón y comiences a recibir eso, pero con el propósito de y de anunciar el Evangelio de Cristo. Así que teniendo en cuenta estas cosas, qué situación entonces vive la persona, qué lenguaje utiliza la persona, no tenemos que demostrar nada de que sabemos mucho de la Biblia, de que somos muy espirituales. Tenés que mostrar a Cristo, a Jesús, hacérselo conocer. No importa si conocen cuánto sé yo, no tiene la menor importancia. Quien va a rescatar a esa persona es Cristo, así que yo soy ahí un nexo únicamente. Entonces podemos hablar después del amor de Dios, del poder, del Espíritu Santo, de las tinieblas, de Satanás, de cómo no le podemos contar todo eso, toda la Biblia en 10 minutos, en 5. No, mire, le voy a decir algo. Créame lo que le voy a decir. Crea en aquel de quien le voy a hablar. La comprendo, lo comprendo. Yo tuve una situación similar, parecida o de otro tipo, pero me sentía igual. ¿Sabe qué? El día en que yo tomé esta decisión, lo conocí a Él. Él transformó, cambió, me rescató, me sacó, me limpió, me perdonó, me lavó, todo. Y Él lo quiere hacer también en su vida, por eso me puso al lado suyo ahora. Quiero decirle, crea en Jesús, confía en Jesús, es real, es genuino. Y luego, y la apelación. ¿No quiere usted tomar ahora esta decisión? Eso es evangelizar. No, no, mire, lo voy a pensar. Qué pena me da porque sabe ningún otro y salvación. Y si la persona niega, niega, niega, bendígala en el nombre del Señor. Usted cumplió con la tarea, evangelizó. Pero muchos otros van a aceptar. Y eso es transformación. La práctica te va a dar mayor confianza y sabiduría para compartir en otras oportunidades nuevas que vas a tener y para no entrar en vanas discusiones. No, pero ¿ustedes qué Biblia usan? ¿Esta, aquella? No, ¿cómo me habla de eso? Eso es evangelizar sencillo. Hable de Cristo y de lo que Él hace y pida una decisión. En segundo lugar, ¿quiénes deben hacerlo? ¿Quiénes deben evangelizar? Y obviamente los que son de Cristo. Individualmente, cada uno, como hizo Felipe, y también corporativamente, como iglesia. Todos estamos involucrados en ello. Básicamente, usted y yo estábamos en oscuridad, estábamos apagados. Pero una luz se encendió en nosotros, hubo una luz que se encendió en tu vida. Ahora debes hacer notar esa luz para que otros deseen esa misma luz en sus vidas. Ah, pero vos estabas de esta manera. Y yo ahora te veo de esa otra manera. Yo quiero eso que vos tenés. ¿Se da cuenta? Ahora, si los demás que están en oscuridad, en tinieblas, apagados, sometidos, no ven nada en mí, no ven ninguna señal de cambio, de transformación, si me ven muy parecido, ojalá nunca peor que ellos, ¿no es cierto? No me llama nada la atención. Ahora, si ven, vos sos fulano, ¿no? Sí, claro. Vos no eras este, aquel, y sí, yo era. ¿Y ahora? Ah, ahora hay una experiencia distinta. ¿Qué te pasó? Contame. ¿Cómo hiciste? Listo, ¿vio? Y ahí. Sencillo. Y pide la decisión. No querés vos vivir lo mismo que yo estoy viviendo. Así que somos todos, en definitiva, lo que debemos hacer. ¿Por qué debemos hacerlo? Mire, en primer lugar, es un mandato. Es un mandato, ¿no es cierto? Jesús nos encomendó, nos puso bajo este mandato. Vayan por todo el mundo y prediquen. La respuesta a un mandato es obediencia. Así que, como es un mandato, debemos hacerlo porque somos obedientes. Sabiendo que si no lo hacemos, Dios nos pedirá cuentas, como mencionábamos recién. Pero además, esta es la misión de la iglesia, es el mandato que tiene la iglesia, todas las iglesias, esta iglesia, y nosotros hemos elegido una declaración, una expresión de esta misión que tenemos todos juntos aquí, ¿no es cierto? Que es esta que ustedes van a tener allí, ¿verdad? Esa va a ser la misión de la iglesia, la van a tener proyectada así, que todos debemos saber de memoria. Nosotros somos la iglesia del Señor y personal, individualmente y como iglesia, tenemos la misión de glorificar a Dios, siendo instrumentos santos para la extensión de su reino en Florencio Varela y hasta en lo último de la tierra. Esa es la misión que tiene esta iglesia. ¿Dónde viene? Y Dios nos encomendó. ¿Y cómo respondemos al mandato? En obediencia. Y estamos todos involucrados en esta maravillosa tarea. ¡Qué precioso! Poder ver que semana tras semana, casi últimamente, podemos ver personas que están siendo alcanzadas, no por nosotros, por lo bueno que somos, están alcanzadas por el amor de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios, y ellos mismos se van dando cuenta y van tomando las decisiones de seguir a Cristo y comprometerse con Él. Y usted lo sabe, si ya forma parte de esta comunidad, sabe que es así. Así que, en primer lugar, es un mandato. En segundo lugar, por gratitud a Dios. La manera de reconocer lo que Él hizo por mí y lo que hace por mí, cómo rompió Él mis cadenas y me hizo a mí libre, la manera de reconocer eso, cómo me sacó de oscuridad y de condenación y ahora me puso en ese shalom, esa bendición, ese bienestar, la manera de reconocer eso es con gratitud. ¿Y qué manera expreso la gratitud? Y hablando de Él a otros, elogiándolo delante de otros, dándolo a conocer a otros, exaltándolo delante de otros. Y esta es también una razón de por cuál lo hacemos. Y finalmente lo debemos hacer por amor al prójimo. Por amor al prójimo. Otra vez, ahora mi corazón fue cambiado y transformado. Ahora hay lugar en mi corazón, no solo para lo mío y los míos, sino para los demás también. Y una manera de poder responder a eso es hablándoles de Cristo. Muchos a nuestro alrededor, los vemos a diario, están destruidos, están encadenados, están en tormentos, están desesperados, están pidiendo auxilio, están clamando por ayuda. Y vos y yo somos los buenos samaritanos que nunca pasan de largo, sino que tratan de ver de qué manera Dios, a través nuestro, puede llegar a tocar sus vidas. Tenemos un mensaje. Tenemos un poder que se revela y se manifiesta en nuestra vida a favor de los demás. En definitiva, hacemos lo que somos. Somos de Cristo y entonces predicamos a Cristo. Somos luz, entonces alumbramos. ¿Dónde? Dice la palabra. En las tinieblas. Somos discípulos, entonces ¿qué hacemos? Más discípulos, naturalmente. ¿Cuándo y dónde debemos hacerlo? Todo el tiempo, en todo lugar y hasta que Él venga nuevamente. No hay que esperar la oportunidad, hay que ser sensibles y aprovechar toda ocasión. La gente está, como sabemos, particularmente sensible cuando atraviesa crisis. Crisis matrimoniales, crisis de salud, económicas, laborales, afectivas, están particularmente sensibles. Pero en cualquier otra circunstancia igualmente podemos hablar de su amor. Y así están tus vecinos, así están tus compañeros de trabajo, así están muchos de tus amigos, muchos de tus compañeros en la facultad, en el colegio, están así. Dice la palabra de Dios, ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones. Así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Por último, ¿cuál es la meta de evangelizar? La meta de la evangelización no es una decisión. La meta de la evangelización no es una mano levantada en una reunión, en un culto, en una predicación. La meta no es un simpatizante que dice, oye, está buena, esta onda me gusta, son buena gente. La paso. No es eso. No es repetir una oración la meta de la evangelización. No es que el templo esté lleno de personas. No evangelizamos con este propósito. La meta siempre es hacer un verdadero discípulo de Cristo. Que la persona se comprometa y se convierta en un verdadero discípulo de Cristo. Esa es la meta. Por eso cada uno de nosotros debe orar. Orar por personas que no conocen a Cristo. Por esos que están a mi lado en el trabajo. Compartimos el escritorio. En la universidad los veo. Los vecinos que me venden pan. Todos los que... Y si vos te disponés a esto, el Espíritu Santo te va a hacer una carga fuerte por algunos en particular. Y los vas a tener acá en tu mente, los vas a tener reflejados, va a tener sus nombres, ocasiones, y vas a saber claramente, ah, Señor, yo te pido por esa persona. Y vos vas a hacer así y vas a ver cómo en ese mismo día, el otro día, dos días después, tres días después, se cruza, lo viste, se encontraron, no sé qué. Uy, qué casualidad, no, qué casualidad, no. Dios tiene todo bajo control y obra. Y entonces está obrando en la persona antes de que vos supieras que él estaba. Ya lo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque vos estabas orando por la persona. ¿Para qué? Para que él conozca a Cristo. Para que vos tengas oportunidad de anunciarle este mensaje. Así que hay que orar por ellos. Hay que invitarlos también, no únicamente, pero también. ¿Por qué invitarlos aquí? Porque cuando una persona viene... Aquí tiene que estar la presencia de Dios. Y la presencia de Dios se revela y se manifiesta. Lo hace el Espíritu Santo. Usted no se da cuenta o no es consciente, no lo sé, pero eso es lo que ocurre. Dios toca el corazón, Dios obra. Y la persona tiene oportunidad de conocerlo. Hay que dar testimonio. Personalmente hay que hablar de Cristo. Hay que suplir necesidades, es otra manera. Si yo sé que se quedó sin trabajo, tan apretados, y bueno, si no lo puedes hacer directamente vos, para eso está la iglesia, evangelizamos como iglesia. Che, miren, yo conozco a esta familia, se quedó sin trabajo, tiene tres chicos, no saben qué hacer. Bueno, vamos a responder a esa necesidad también. Visitarlos. Tratar de establecer vínculos. Vio, en la casa de uno o del otro es todo más distendido, tomamos un mate, nos reímos, y después hablamos de lo que hay que hablar. O le cuento lo que ocurrió en mí. Hay que llamar. Cada uno debe hacer eso. Eso es evangelizar. Y todos lo hacemos a través de la comunión. La buena disposición, los buenos vínculos, etc. Lo hacemos a través del saludo, no a los que conocemos siempre, a todos. No me voy rápidamente cuando terminó o antes de que termine a veces, ¿no? ¿Sí? A veces quiero yo saludar a muchos que veo y después, ay, ¿qué pasó? No, se fueron rápido. No, hay que evangelizar. Usted no sabe la importancia que tiene dar un apretón de manos, bendecir a otro, animarlo, darle un abrazo, mirarlos a los ojos y decir, qué bueno que estuvo usted acá. Le hace saber a la persona que no fue un adorno, alguien anónimo, le está dando cuenta a usted en nombre de toda la iglesia de que nos dimos cuenta de que estaba, hay alguien, hay persona. Por la disposición, por el ánimo, por el interés. ¿Dónde vive? Uy, pero somos vecinos. ¿Ya? Por el servicio, por la intercesión. Señor, hoy saludé a esta persona, ni sé cómo se llama, pero bendecila. Y si necesita conocerte, que te conozca. Mire que 10 segundos demoré. Nunca pisemos los almácigos que están cultivando otros. En general, todos. Siempre están orando por las personas, las están invitando, las llaman, las traen. Están trabajando por la salvación de esa persona. Y un día la persona dice, che, voy a tu iglesia. Ah, buenísimo. Y uno viene gozoso, feliz. Hoy viene mi amigo, viene mi compañero. Y está feliz esperando que todos los reciban, los saluden. Y después se cruzó con Ernestito. Y Ernestito pasó de largo, ni lo saludó. Medio que lo llevó por delante y lo golpeó cuando caminaba. Y Ernestito estaba furioso, enojado contra otro, lo gritó. Yo estoy pisoteando tu almácigo, el almácigo de todos los demás, que están tratando de cultivar esa semilla del evangelio que vos sembraste en el corazón, en la vida de esa persona. Y yo vengo y lo vengo a pisotear. No, así no. Yo tengo que ser colaborador porque vos sos colaborador mío en esa tarea. Y si yo puedo, le tiraré 2 o 3 gotitas de agua, la regaré, le voy a tratar de hacer algo que favorezca que esa semilla germine y luego dé fruto. Porque si así sucede, el reino se extiende. Esa vida es transformada y junto con esa vida quizás toda una familia completa. Y si eso pasa, dice la Biblia que hay gozo en los cielos, pero hay celebración en la tierra. Todos nos gozamos, todos ganamos, todos participamos de esa celebración. Qué bueno, hoy fue la persona por la cual vos estuviste orando y trabajando. Mañana podrá ser por la que yo estoy orando y trabajando también. Y pasado la tuya y después y la de cada uno, pero todos trabajamos con el mismo propósito. Eso es evangelizar también. Final, lo más importante. Cuando estás evangelizando, nunca estás solo, nunca estás sola. Jesús les dijo, mire, vayan, hagan esto. Y ya estaba por ascender y les dijo, no, paren, algo más. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Él está contigo. Cuando vos te dispones, Él está contigo, así que nunca estás solo. Él está antes, durante y después. Está antes oyendo y respondiendo a tu oración por esa persona, obrando en esa persona, ministrando a esa persona y comenzando a revelarse a esa persona. Durante, Él va a poner palabra en tu boca. No tengas temor de qué voy a decir si me hacen preguntas difíciles. No tengas temor. Tienes que hablar de Cristo nada más. No tienes que hablar ni de religión, ni de política, ni de fútbol. Él va a abrir el entendimiento de la persona para que te pueda dar a vos una respuesta consciente. Él va a estar obrando y va a sanar, o va a liberar, o va a restaurar si es necesario, como hemos leído en el pasaje del libro de los Hechos. Y después va a continuar obrando en la persona si no aceptó en ese momento. No es para que vos le digas, entonces listo, andate al infierno condenado eternamente. No, seguí manifestando amor, gracia, misericordia. Pusiste la semilla, te quiero decir, como ya sabés, ¿no es cierto? Hay semillas que vos las sembras hoy y a la semana germinan. Hay semillas que vos plantás hoy y germinan 3, 4, 5, 6 meses después. Deja que Dios haga la obra. Después de todo, en eso consistió tu tarea. Poné la semilla. El problema es cuando yo no pongo semilla. Poné semilla y espera el tiempo oportuno de Dios con toda confianza y con toda fe. Dale hoy un toquecito. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Y seguí aportando para venir un día y ver qué. Y ver que la semilla se partió y comienza a germinar. Celebrá el gozo. Por tanto, nunca temor, nunca vergüenza, siempre paz, siempre gozo y satisfacción. Paz por hacer aquellos que Dios nos encomendó. Gozo al ver cómo Dios nos usa, cómo Dios te usa. Y satisfacción al ver los resultados que Dios también produce. Así que fíjate, nada, nada, instrumentos santos. Compartir, hablar de Él. Y allí está el Señor contigo. Y el Espíritu Santo obra, convence de pecado, abre el entendimiento, hace abrir los ojos. La persona reconoce, toma conciencia, toma la decisión. Vidas cambiadas, transformadas, matrimonios restaurados, personas rescatadas del caos y la muerte, triunfo sobre las tinieblas, el reino de Dios se extiende. Y un día a lo mejor eso que leímos que te pareció una utopía y de ciencia ficción, y a lo mejor un día, si todos nos comprometemos, si todas las iglesias nos comprometemos a hacer lo que debemos hacer, no te digo que a lo mejor con nuestros propios ojos lo veremos, pero lo podemos, ya lo podemos estar viendo aunque sea a la distancia, pero la generación que nos sigue, al menos aquellos que tienen mi edad, lo van a ver, lo van a estar cosechando, lo van a llevar todavía más allá. Claro que es posible. Si tan solo lo hiciéramos, si tan solo lo intentáramos. Es el desafío que tenemos. Pero Dios está delante nuestro como poderoso gigante. Así que no hay contra Él nada ni nadie. Así que si avanzamos en este sentido, vamos a poder disfrutar de tanto gozo. Sí, también veremos el templo lleno, pero ahora se tratará de personas que efectivamente fueron alcanzados y evangelizadas, no que vienen a sentarse, a ocupar un lugar y que las contemos como si... No, son personas que han percibido presencia de Dios, han oído de Él a través de tu boca y han dicho: yo entrego mi vida y me comprometo a seguirlo. Y eso es genuino y eso es real. Así que quiero orar para terminar en esta noche bendiciendo tu vida, para que vos lo hagas. Hacelo. Si lo estás haciendo, gozate, disfrútalo, que tus brazos no caigan, tu ánimo no decaiga. Y si no lo estabas haciendo, comenzá a hacerlo. Vas a ver cómo en la práctica cada día lo haces mejor. Y vas a notar que Dios está allí y te va a asistir. Y vas a ver los resultados en las personas a las cuales les hablas y Dios alcanza en su amor. Padre, en esta noche te damos gracias porque este mensaje un día llegó a nuestra vida también. Señor, alguien nos habló de ti, alguien nos habló de tu amor, alguien nos habló de tu poder, alguien nos habló de que tú estabas dispuesto a recibir a todos, aún al más tremendo pecador, para poder perdonar esos pecados, para poder dar libertad, para poder dar salvación y vida eterna. Señor, entre esas personas nos contábamos mucho de los que estamos aquí. Y ahora vivimos otra experiencia preciosa, plena, abundante. Señor, que sepamos reconocer esto y responder al mandato que nos dejaste de anunciar a otros, ahora a nosotros, estas buenas nuevas, este mismo mensaje que llegó a nosotros y nos cambió y nos transformó. No podemos callar, Señor. Si somos tuyos y fuimos transformados, ¿cómo callarnos? ¿Cómo mirar para otro lado? ¿Cómo no aceptar este desafío? Que solo depende de que nos dispongamos, porque vos vas a estar con nosotros. Y será tu poder y no el nuestro el que se manifieste. Será tu sabiduría y no la nuestra la que se revele. serán tus palabras las que vas a poner en nuestra boca y no lo que nosotros podamos pensar de antemano para decir. Ah, Señor, que toda tu iglesia, todos los que formamos parte de esta comunidad, podamos tener esta misma pasión, este mismo deseo, esta misma compasión por aquellos que están en tinieblas y en oscuridad. Señor, que esa luz que encendiste en nuestra vida sea visible a otros. Que no la escondamos, que no la tapemos. Señor, no para reconocimiento nuestro, sino para gloria tuya. Para que otros puedan saber que hay esperanza, que hay vida, que hay alguien que responde y alguien que tiene interés en cambiar, en salvar. Señor, gracias porque tu pueblo, tus hijos y tus hijas lo hacen. Señor, necesitamos que nos ayudes a animarnos cada día más, a hacerlo diariamente, naturalmente, espontáneamente y en mayor número cada día también. Señor, lo vamos a gozar, lo vamos a disfrutar. Bendigo la vida de todos los que están aquí en esta noche, Señor. Mañana mismo habrá oportunidades, no hay que crearlas ni esperarlas, estarán allí delante de cada uno. Que seamos sensibles y estemos atentos para hablar de ti también. Entre otras cosas, hablar de ti. Esto es lo que necesita saber la gente, que tú eres real, que tú vives y tienes poder para salvar y transformar. A ti toda la honra, toda la gloria, todo el honor. Oramos en Cristo Jesús. Amén.